ti adoro hoy. En ti confío, no temeré. Quizá las flores ya no florecerán más, tu palabra no cambiará. Tu palabra rompió mis cadenas, tu palabra mi alma redimió. Cielo y tierra pasarán, mas tú fiel permanecerás. Libre soy, libre soy. Tú has sido fiel. Naciones cantan y te adorarán. El Verbo es Cristo y habita aquí en gloria, con gracia y verdad. The beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.